recordemos en el 2007 la muerte de tres estudiantes acá en esa escuela. Yo creo que no ha sido exclusivo de Ayotzinapa, ha sido de todas las escuelas gubernamentales. Y en este sentido, como parte de la región mixteca, pues quiero agradecerles a ustedes, padres de familia, su visita. Yo creo que no sea la primera vez que lo realicen. Creo que en las siguientes actividades, pues hemos estado con ustedes desde el 27 de septiembre que tuvimos el plantón en la ciudad de Oaxaca y activamos a partir de nuestras posibilidades en la ciudad de Oaxaca. También nos integramos en la región mixteca, en la caravana de Ayotzinapa, la región mixteca. Y creo que el día de hoy nos correspondió también como región mixteca y como sector estar presentes en las actividades de ustedes. Yo creo que si ustedes también nos convocan, estaremos en estas actividades. Y lo que corresponde es pues unificar las actividades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como sector, pues muchas gracias por su visita y creo que se vuelva a reiterar que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros para poder seguir apoyando en esta búsqueda de sus hijos.